En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Se ha dicho de todo, desde que ha sido el auténtico poder en la sombra en muchos gobiernos españoles a que su influencia ha sido nula en los mismos. Hoy vamos a intentar poner las cosas en su sitio. Hablamos sobre el poder de la masonería en España. Lo hacemos con el investigador y escritor Javier García Blanco. Javier, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Javier García Blanco es autor de numerosos libros y trabajos como Ars Secreta y recientemente en la revista Historia de Iberia Vieja ha publicado un dossier sobre este asunto del que tú eres autor. Supongo, Javier, que ni tanto ni tampoco, ¿verdad? Cuando hablamos del poder de la masonería en España, ni unos tienen razón y los que dicen que ha sido ese auténtico poder en la sombra, ni quienes niegan la total influencia de la masonería en todos los gobiernos, que quizá el término medio es lo adecuado en este caso. Sí, la verdad es que se ha exagerado mucho. Normalmente el tema de la masonería es una cuestión pues muy polémica y evidentemente surgen posturas enfrentadas y sobre todo en cuanto a lo que se refiere al tema del poder, de si han controlado las esferas de poder o no, y ciertamente pues casi con seguridad ni todo lo que se les atribuye es cierto, ni mucho menos, ni tampoco es cierto que no tengan o no hayan tenido algún tipo de influencia. Hasta qué punto es un poco complicado de determinar, pero poco a poco se van sabiendo algunos detalles, en especial de algunos momentos históricos, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Para hablar de esa historia de la masonería en España, de la historia de la influencia en el poder de la masonería en España, quizá lo primero sea situarnos en el comienzo. En el comienzo de esta sociedad secreta en nuestro país, yo no sé si fue la orden 50 y tantos o la 51, la primera de las que existieron a nivel mundial, pero la primera que estuvo asentada en España, aunque su origen es en cierto modo británico también. Sí, la verdad es que bueno, los comienzos de la masonería en España, aunque se sitúan en el siglo XVIII, lo cierto es que no se puede hablar de una masonería española bien establecida hasta el siglo siguiente. Pero sí es cierto que poco después de que en Londres se establezca la Gran Logia de Inglaterra, que fue en 1717, pues apenas unos 11 años después, en España surge una primera logia masónica, que es la de las Tres Flores de Lis, que tenía su ubicación pues en la calle San Bernardo en Madrid y que, como comentabas, pues estaba formada única y exclusivamente por ciudadanos británicos. La presencia de esta logia fue meramente anecdótica, no duró demasiado, y lo que sí es bastante destacable es que fue la número 50 de las logias que seguían a la Gran Logia de Inglaterra y que, bueno, fue la primera que se instituyó en el continente europeo, o sea, fuera de las Islas Británicas. Y poco después pues se vio seguida por otra que apareció en Gibraltar y también de carácter eminentemente británico. En las logias hay diferentes confesiones, diferentes tendencias. ¿Ha existido en estos 200 y pico, casi 300 años, una masonería unificada en España o cada logia ha ido por su lado? Bueno, en realidad habría que hablar de obediencias más que de logias. Y la cuestión es que a partir del siglo XIX, que es cuando verdaderamente se produce, podríamos decir, una explosión de logias masónicas en nuestro país, pues lo cierto es que hay bastante división, sobre todo a partir de la Revolución de 1868, que es cuando, con la aparición de las libertades, pues aparecen también numerosas logias, y pues bueno, en un principio, si no recuerdo mal, la mayoría de ellas estaban reunidas en torno a 5 obediencias distintas, pues cada una con sus particulares puntos de vista y su particular forma de ver las cosas, y que en aquellos momentos pues dio lugar a bastante división dentro de lo que fue la masonería española, y que hubo bastantes enfrentamientos directos también entre ellos y una división bastante grande que, bueno, poco a poco se fueron a base de escisiones, de fusiones, pues con el paso de los años, de las décadas, el panorama se fue recortando hasta un número de 2 obediencias que ya llegó a comienzos del siglo XX. Pero la verdad es que el panorama es bastante curioso y hay una abundancia de obediencias con un sinnúmero de siglas que la verdad es que a un primer vistazo pues resulta bastante confuso, incluso pues para los estudiosos realizar un estudio detallado de todas las que había, porque había algunas obediencias que estaban que seguían a grandes logias, por ejemplo, Portugal, otras que tenían un carácter que seguían más al Gran Oriente de Francia, etcétera, ¿no? Entonces había un mare magnum tremendo y la verdad es que era una gran confusión en aquella época. ¿Se sabe aproximadamente cuántos presidentes de gobierno, jefes de Estado en nuestro país y en qué épocas han estado vinculados a la masonería de una forma u otra? Bueno, pues si no recuerdo mal, creo que son en total unos 10, sin contar a los presidentes de la República en el exilio, que creo que hubo alguno más. Y bueno, lo que más destaca de toda la presencia de masones que fueron jefes de gobierno en distintos cargos, porque algunos de ellos, como el caso de Sagasta, pues llegaron a alcanzar el grado de gran maestre de la masonería, pues lo que destaca, como digo, es que muchos de ellos su relación no fue muy estrecha. A lo mejor se tiende a pensar pues en esa imagen, ¿no?, que se ha propagado por el esa idea de que el poder estaba directamente vinculado a la masonería, de que esos jefes de gobierno masones pues eran masones con fuertes convicciones, y esto parece ser que, exceptuando algunos casos, no fue así. Por ejemplo, Azaña, su presencia en la masonería fue prácticamente anecdótica. Entonces hay que analizar muy detalladamente cada uno de los casos para ver hasta qué punto estuvieron implicados en su condición de masones, o fue simplemente pues poco más que una curiosidad en sus biografías y que tampoco tuvo gran trascendencia para su trayectoria política. Lo cierto es que determinadas tendencias políticas han estado muy asociadas a la masonería, o quienes han representado esas tendencias políticas o ideológicas han estado vinculados de una forma u otra a la masonería, y algunos, como nos dices, han alcanzado la jefatura del Estado. Pero esto no quiere decir que haya una unificación ni siquiera entre sus criterios políticos y, por supuesto, tampoco en los masónicos, porque podían pertenecer a diferentes confesiones, a diferentes obediencias. Sí, evidentemente, dependiendo de una u otra obediencia, pues igual que en la actualidad todavía continúa esos diferentes puntos de vista dentro de la masonería entre aquellos que se consideran pues representantes legítimos de la Gran Logia de Inglaterra, que son, podríamos decir, de un carácter más conservador, que no aceptan la presencia de la mujer en la masonería, frente a otras obediencias, como pueden ser hoy la Gran Logia Simbólica Española, que sí permite las logias mixtas o las logias femeninas. Pues igualmente en aquellas épocas, o sea, a finales del 19, principios del 20, también existían estas diferencias. Había obediencias que estaban más vinculadas con el Gran Oriente de Francia y que eran más liberales, por así decirlo, y otras que estaban más vinculadas a la Gran Logia de Inglaterra, que es por tradición más conservadora, ¿no? Entonces esas diferencias se daban, e incluso entre estos jefes de gobierno españoles, pues también evidentemente a nivel político, y también se manifestaba a nivel masónico. ¿Se puede decir que algún avance o decisión política importante que se haya tomado en la historia de este país ha podido estar influenciada por la masonería, o por lo menos las ideas de la masonería han podido influenciar a los políticos que tomaron esas decisiones? Bueno, es quizás la cuestión más delicada, ¿no? Y grandes estudiosos como son José Antonio Ferrer Benimeli, que es seguramente el mayor conocedor de la historia de la masonería en España que hay en nuestro país, pues también tiene sus dudas. Hasta qué punto llegó a influir en determinadas leyes, en determinados puntos de vista, es complicado. Lo que sí es cierto es que, evidentemente, la masonería, por definición, tiende a tener unos ideales liberales, y esto se manifestó en muchos políticos que eran masones, y lo que pasa es que lo difícil es saber si actuaban como políticos o como masones, o una fusión de ambas, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, ya a finales del siglo XIX, algunos masones y algunas logias, tanto de forma individual como de forma colectiva, que en muchos casos estaban integradas por algunos políticos, pues promovieron, por ejemplo, acciones en contra de la pena de muerte, o al menos en contra de algunas ejecuciones capitales concretas de determinados personajes, o sobre todo la influencia que tuvieron en su lucha por la separación entre Iglesia y Estado y favorecer que la educación fuera completamente laica, algo que, por ejemplo, está muy de actualidad en estos momentos y que ya entonces era algo de gran importancia para las logias, o por gran parte de ellas, y para muchos de estos políticos masones que había entonces, al igual que su lucha en movimientos obreros, por ejemplo, en cuanto a los derechos del trabajador, que llegaron pues a promover a través de las logias distintas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y mejorar también sus derechos. Siempre hablamos de la persecución que sufrieron los masones durante el franquismo. Sin embargo, si echamos la vista atrás, no fue el único periodo en el cual la masonería tuvo que esconderse. La historia de la masonería en España es como la del Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece en función de las tendencias ideológicas de quienes gobiernan. Sí, la verdad es que casi se podría decir que la historia de la masonería en España es la historia de una persecución. Porque desde el siglo XVIII, cuando aparece esa primera logia de las Tres Flores de Lis en Madrid, pues bueno, la verdad es que se ven sometidos a una persecución, que es lo que hace, entre otras cosas, que a diferencia de otros países europeos en los que en esas fechas la masonería se iba extendiendo, iban creciendo el número de logias, pues aquí en España se vio muy limitado, fue prácticamente anecdótica hasta el siglo XIX. En especial, sobre todo por la prohibición de la Iglesia a través de las bulas que hicieron bastante diferentes papas, prohibiendo a las personas la pertenencia a esta sociedad secreta, que para ellos era perniciosa y atentaba contra la Iglesia y Estado, y luego aparte también a través de la monarquía, que pues a lo largo de los distintos monarcas que hubo en el siglo XVIII y XIX, pues se persiguió de forma bastante dura la masonería y se castigaba con penas de cárcel a los que pertenecían a esta sociedad secreta o discreta. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, la presencia de la masonería en el poder ha estado como mucho más normalizada y no se ha tendido sobre dicha influencia, o no influencia, pero sobre dicha presencia, una leyenda negra tan importante como en nuestro país. Sí, es que el caso de España es bastante particular, por esto precisamente, en los años de la dictadura franquista extendieron esa leyenda negra de la conspiración judeo-masónica, y aún hoy es muy difícil a nivel popular evitar esas connotaciones negativas. En otros países, sea en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, que tú comentabas, la pertenencia a la masonería no está mal visto, sino al contrario, a pesar de que también está de moda, evidentemente, esas teorías conspirativas sobre los oscuros intereses de la masonería, pero en definitiva y en mayor grado, la pertenencia a la masonería es algo que no se oculta en estos países, sino que es algo que incluso se añade en los currículums como algo positivo. Y desde luego en Estados Unidos ha habido también un gran número de presidentes, no recuerdo exactamente el número, pero un buen número de presidentes que han sido miembros de la masonería. Y es algo que, vamos, no ha estado para nada reñido con su ocupación política y no se ha visto con malos ojos por parte de la población. Por cierto, una de las cosas curiosas que has contado en la revista Historia de Viriavieja es que precisamente un español vinculado a la masonería estuvo entre los responsables de colocar la primera piedra, ahora que hablamos de Estados Unidos, en Washington, una ciudad emblemática evidentemente en los Estados Unidos. Incluso se ha hablado de su trazado, ¿no?, en relación a la masonería, pero independientemente de eso, que un español vinculado a esta orden estuvo en la construcción, en la colocación de la primera piedra de la Casa Blanca. Sí, eso es una historia realmente curiosa a la que llegué por casualidad mientras preparaba un artículo precisamente sobre los orígenes masónicos o no de la Casa Blanca. Y bueno, la verdad es que es la historia de un personaje del que se sabe muy poco. Los datos biográficos son mínimos prácticamente. Apenas sabemos que se llamaba, bueno, ellos, las fuentes norteamericanas evidentemente lo citan con un nombre en inglés, que es Peter Casenave o Peter Casenave. También hay diferencias en el nombre, lo que hace más difícil rastrear un poco su historia, pero sí se sabe que era evidentemente de origen español, así lo mencionan todos los textos de Washington de la época, y sabemos que fue un comerciante que llegó emigrado desde España en busca de fortuna y que consiguió pues hacerse un hueco entre la población estadounidense del momento, hasta el punto de que llegó a ser uno de los primeros alcaldes de bueno, no, en aquel entonces todavía no existía Washington como tal, pero una de las poblaciones cercanas, que era Georgetown. Y bueno, desde esa posición de poder y desde su pertenencia a una logia masónica local, pues participó como gran maestre de esa logia en la colocación de la primera piedra de la Casa Blanca, que es una ceremonia que es habitualmente masónica, que por otra parte no quiere decir que la Casa Blanca sea un edificio masónico, sino que es una ceremonia muy habitual todavía hoy, incluso en la inauguración de hospitales, de universidades y edificios civiles de todo tipo. Y bueno, en aquel momento pues coincidió que este español, Pedro Casenave o Peter Casenave, era el gran maestro de la logia, y participó en la colocación de la primera piedra, y de hecho hay varias crónicas relatando la procesión que hubo desde Georgetown hasta el solar donde luego se levantaría la Casa Blanca y cuentan cómo él colocó la primera piedra durante una ceremonia masónica. Una historia sin duda bastante curiosa y desconocida. Desde luego, y muy interesante, y que te agradecemos muchísimo que nos hayas contado aquí para los oyentes de La Rosa de los Vientos, igual que les hemos dado unas pequeñas píldoras informativas que creo que son bastante importantes un poquito para aclarar cuál es la verdadera dimensión del poder de la masonería en España, en los diferentes gobiernos a lo largo del tiempo, a lo largo de estos casi 300 años. Javier García Blanco, como siempre un placer compartir unos minutos contigo. El placer es mío, Bruno. Tiempo para la información azul y verde. La dedicamos esta noche a nuestros linces en peligro de extinción. Esa lucha por su recuperación, que va bien, no siempre. Hola Bruno, así es. Vamos esta noche a dedicar el espacio azul y verde a ese animal en peligro de extinción, como dices, que ha sido noticia por una polémica campaña, y no hay que ser muy lince para saber que no se trata del pájaro espino, sino del anteriormente citado felino. El Lynx pardinus, el lince, reclama una vez más nuestra atención en La Rosa de los Vientos por varios motivos. Tenemos buenas y malas o peores noticias. Por comenzar por estas últimas, el Fondo Mundial para la Naturaleza, ADENA, informó hace escasos días de la muerte de un ejemplar que al parecer había sido atropellado en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, una localidad de la provincia de Sevilla de 4.000 habitantes y que cuenta con el vial Algodonera Laguna de San Lázaro, que hasta hace poco era un camino agrícola y forestal y que ahora está asfaltado, algo que ha denunciado la organización ecologista, por cuanto el aumento del tráfico privado es un hecho comprobado, poniendo de manifiesto, según ADENA, la falta de un plan eficaz que elimine las causas de mortalidad, entre ellas los innumerables atropellos, 43 atropellos mortales en los últimos 25 años en Doñana, sin contar los potenciales ejemplares que no sobrevivieron a tales desenlaces fatales, porque en esta ocasión, además de morir Teo, que es como se llamaba la hembra de 7 años atropellada, la necropsia reveló que se encontraba embarazada de 2 cachorros. Y por si fuera poco, la funesta sorpresa, los técnicos del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre Amenazada, que le realizaron esa necropsia, encontraron en su cuerpo 7 perdigones. Los disparos, que fueron realizados con una escopeta de cartuchos, no afectaron a los órganos vitales del animal, aunque, según Medio Ambiente, las heridas sí pudieron mermar sus capacidades físicas y jugar un papel fundamental en el atropello final. Ante esta continua sangría, los ecologistas exigen a la Junta de Andalucía que ponga en marcha un plan de emergencia que recoja medidas efectivas para recuperar la población de linces de Doñana y revierta la situación de declive progresivo de esta situación. En este sentido, y aquí la buena nueva, rápidamente debemos dar cuenta del nacimiento de 3 nuevos cachorros de lince ibérico en el centro El Acebuche. Los ejemplares, de los que todavía se desconoce su sexo, son los primeros que nacen este año en cautividad. Una excelente noticia para finalizar esta sección hoy de azul y verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El otro día con Ignacio Monzón hablábamos sobre la democracia. El origen de la democracia estaba en Grecia. La lucha, ese camino por conseguir que sea cada vez más perfecta, todavía continúa. Bueno, pues lo que todavía continúa también del mundo griego son precisamente las Olimpiadas. Sí, muy buenas noches, Bruno. Muy buenas. Y de nuevo volvemos otra vez, como decían los griegos, al eterno retorno. Uh-huh. Todo es volver a empezar. Y sin embargo, aquí hemos ido perdiendo, porque los griegos respetaban eso de la paz en época olímpica, ¿verdad? Pero yo me parece que hace unos años, en la Segunda Guerra del Golfo, yo creo que se llegó, en alguna guerra de estas últimas, no se llegó a respetar. A mí me gustaría pensar que sí. Sí, bueno, ¿verdad? Por lo menos los conflictos que tienen más publicidad y que tienen más repercusión, esos sí parecen estar relativamente concienciados, porque los países que están en el campo de batalla de uno u otro modo, bueno, pues tienen mayor influencia en el mundo y sabemos más lo que hacen. Pero hay varias decenas de conflictos armados por el resto del planeta que les importa bien poco que estemos en época olímpica. Bueno, gracias. Si te sirve de consuelo, sabemos exactamente que no siempre se cumplían las treguas de los Juegos. Ajá. Porque de hecho había penalizaciones económicas a los estados que incumplían esa tregua. No sé si lo pagarían, porque claro, uh-huh, si de paso incumples una ley, pues ya puestos a empezar. Incumples las dos. Claro. Desde luego, eso sigue pasando. Ahora también, Ignacio, las Olimpiadas. Hablamos, ¿existían unas Olimpiadas en sí mismas o era una combinación de Juegos distintos? Pues en principio era la Olimpiada por sí misma es un tipo de juego. Lo que pasa que es verdad que realmente más que juego era una celebración. Entonces sí había varias celebraciones parecidas. Nosotros hemos conservado los Juegos Olímpicos, pero había más tipos de juegos. Estamos hablando de juegos además panhelénicos, es decir, juegos para todos los griegos. Juegos universales, algo era un elemento además de unión. Nosotros hemos conservado estos porque eran, entre otras cosas, los más famosos en su día. No es porque el balón de Coubertin pues dijera pues uno de dos, ¿no? Uno de estos cuatro, sino que tenían tal fama que incluso llegaron a marcar, como ya lo vimos hace tiempo, el calendario, la era olímpica. Hay varios tipos de juego, vamos, parece, a repasar uno a uno, saber dónde empiezan, en qué consistían, evidentemente los más importantes, los considerados como tal, sí, los olímpicos. ¿Qué tiene que ver con Olimpia? Claro, con la ciudad sagrada de Zeus, que era además el dios más importante. Bueno, había también un gran culto a Hera, e incluso la tumba de Pélope, que se dice que fue el que originó los juegos, que dio nombre además a la península de Peloponeso. Olimpia era un sitio sagrado no solo para Élide, que era la región en la zona este del, en la zona oeste de la península de Peloponeso, sino prácticamente para todos los griegos. Es más, sabemos que se elaboró en el siglo V una estatua magnífica, griselefántica, de Fidias. Además, hace como unos 10 o 15 años encontró su taller, incluso una copa suya con su nombre, de oro y marfil, que era una de las maravillas del mundo. O sea, era un sitio, en principio, pues no sé, como la Catedral de Santiago, de Compostela o Roma, un sitio casi de peregrinaje. Hablamos de Olimpia, en donde se empezó a realizar ese juego, esos juegos. ¿Qué tipo de prácticas deportivas se daban? Como concepto griego, ellos manejaban el concepto de agón, es decir, de competición. Entonces, en principio, cualquier cosa por la que se pudiera competir, cualquier cosa que fuera, digamos, observable. Pues el lanzamiento de pesa, de peso, por ejemplo, la jabalina, el disco, que no se lanzaba como se lanza ahora, girando, pero que también era algo muy importante. De hecho, la imagen iconográfica, ¿verdad?, es esa, ¿no? Sí, que además ni siquiera es un original, es una copia, y no estamos muy seguros de que fuera así. O sea, es muy curioso. Fíjate que es de lo más conocido que existe, ¿verdad? Sí. Si pensamos en el mundo griego, pensamos en esa estatua, pensamos en Atenas, y son las imágenes que nos vienen a la mente de inmediato. Y la bandera olímpica y los aritos, eso sí que es moderno, ¿verdad? Completamente moderno. Incluso el significado, eso de que se juega para competir y para mejorar y para hermanarse, eso en ningún juego griego. Los griegos, cuando juegan, juegan para ganar. Y de hecho no hay segundo premio. No había plata ni bronce, entonces. Ni en los olímpicos, ni en los nemeos, ni en ninguno. Ahí el que importa es el que gana. Las listas que tenemos de olimpiónicos son las listas del primero. Los demás, como digo, es como si todos han perdido. Todos los que no, el que solo gana uno y los demás pierden. Y siempre en honor a Zeus o a los diferentes dioses, pero Zeus formando, bueno, pues claro, en lo más alto del Olimpo, ¿no? Sí, porque era el dios principal. Además, había engendrado a muchos héroes. Y competir en hípica, competir en la carrera. La carrera parece que fue el primer tipo de competición. Era intentar parecerse a esos héroes, a esos dioses, a Zeus o a su hijo Heracles o a cualquiera de sus hijos. Esa es una de las razones por la cual podemos contemplar siempre a representaciones de atletas desnudos, porque se competía completamente desnudo. ¿Así? Completamente desnudo. Caray, aquí nos escandalizamos, me viene a la mente cuando le pasó aquello que le pasó a Butragueño, pues eso era siempre, ¿verdad? Pues sí, solo que nunca se admitía el paso a mujeres. Entonces, la cosa estaba más o menos controlada. Ya veremos cómo un día de estos, a ver si hablamos del tema de la homosexualidad, porque ya veremos cómo. Lo haremos. No estaba tan controlado. Las Olimpiadas son diferentes juegos en los tiempos actuales. Está el atletismo, la natación y cada uno en su recinto. ¿También era así en la época griega? Tenían bastante menos variedad, porque realmente creo que llegaron a tener unos 20, 20 y tantas competiciones. Pero sí, había por lo menos dos o tres edificios. Estaba el estadio, que era donde se corría. El famoso estadio de Olimpia tenía 192 metros. Fue una unidad de medida, el estadio. Cualquiera que lea los autores antiguos, a Estrabón, él mide la península ibérica en estadios. No especifica cuál, porque no todos medían lo mismo. Pero el estadio era fundamental. El estadio de Olimpia, además, era bastante grande. Unos 40.000 espectadores. Nada menos. Nada menos. Nada como el circo máximo, por otro lado, ¿verdad? Claro, como el romano, es verdad, pero bueno, sí. Ese es posterior, ¿no? Sí, y de Bilbao, además. O sea, hay clases y clases. Y además de los olímpicos existían otros, por ejemplo, los Juegos Nemeos. También consagrados a Zeus, además, uh-huh. Y con una vinculación muy estrecha a Heracles, que había matado en esa región a un león magnífico que tiene una piel indestructible, que era el león de Nemea. Es decir, de nuevo nos vinculamos otra vez al héroe. La proeza física es la proeza del héroe. Se daban en la Argólide, que está en la costa este de Peloponeso, una región que además fue enemiga natural de Esparta. Se celebraban en un principio cada 2 años. Es decir, no cada 4 como la Olimpiada. Y también tuvieron bastante, bastante importancia, también por la consagración a Zeus. Uh-huh. Y eran bastante parecidos, aunque, bueno, gozaron un poco de menos prestigio. ¿Y los juegos ísmicos? Estos eran juegos completamente comerciales, porque eran del Istmo, el Istmo de Corinto, una de las ciudades más ricas y más importantes en la historia clásica griega. Esta ciudad debía su riqueza al comercio marítimo, entonces su dios principal era Poseidón, con lo cual ya nos estamos vinculando a otro dios. Es verdad que también panhelénico, pero un dios que no a todos les gustaba. En cualquier caso, también fueron bastante importantes y parece que desaparecieron por sí mismos. ¿Y después los píticos? Los píticos, esos son un poquito más raros, porque mientras que los tres anteriores comenzaron con competiciones deportivas, como el concepto de agón es universal, es decir, los griegos competían absolutamente por todo, incluso por ver quién lanzaba el vino más lejos o un vaso más lejos, o sea, podían competir hasta por eso, o por quién emite la sentencia judicial más justa, incluso había premios para los jueces, pues ellos empezaron con competiciones artísticas. Los Juegos Píticos se daban en Delfos, estaban consagrados a Apolo, un dios de las artes. Entonces, parece que al principio eran competiciones de canto, con música, con bailes, y que más tarde pues ya se fueron adoptando, por lo menos en la llanura de Crisia, ya hemos encontrado restos de lo que parecen edificios para deporte físico. Antes nos has estado contando que solo existía la figura del ganador, que el resto eran perdedores. Sí. ¿Les colgaban, pese a todo, la medalla de oro encima o existía un equivalente? Existía un equivalente, y no había tanto oro. Pues algo bastante más simple y, sin embargo, bastante más universal o bastante más valioso. En los Juegos Píticos, la famosa corona de laurel. Era una simple corona de laurel, pero una corona de laurel de verdad, no de metal. En los Juegos Olímpicos, el estéfanos, que es la cinta. Eso se ve muy bien en el Diadumeno de Policleto. Tenemos una copia un poco irregular en el Museo del Prado, porque tiene un pequeño defecto en el brazo derecho. Es decir, la persona que se está poniendo la cinta es la persona que ha ganado. Solamente eso, una cinta, un trozo de tela. En la historia de las Olimpiadas modernas, en los 100 y pico años que llevamos de Olimpiadas modernas, hay algunos nombres propios, 3, 4, que enseguida vienen a la mente como los más grandes de todos los tiempos. Jesse Owens, sí. Carl Lewis, Matt Biondi. Bueno, ¿también existían equivalentes en la época griega? A los griegos es que les encantaba eso. La figura más destacada, bastante exagerada, parece que lo adoraban los griegos, porque también el vencedor de los juegos era alguien que se parecía un poquito a los héroes, que vencía 2 juegos o 3 juegos olímpicos, pues ya era considerado casi un semidios, pues fue Milón de Crotona, un griego de Italia, porque Crotona está en la región, la actual Reggio Calabria, en el taconcito de la bota, y que llegó a ganar, pues se dice, depende de la fuente, unas 6 o 7 olimpiadas seguidas. Pero vamos, también nos explican incluso la dieta que seguía, y es que era bastante exagerado en todo. Era nacido en Bilbao, mismamente. Pero eran auténticos profesionales, por lo tanto, ¿no? Imagino, estos, por lo menos, los que ganaban tanto, claro. Imagino yo, no lo sé. Cuando uno quería dedicarse a eso y ganaba las pruebas en su propia ciudad, como eran juegos tremendamente politizados, en eso parece que tampoco hemos cambiado mucho, la misma ciudad corría con los gastos. De hecho, la recompensa la recibían por parte de su ciudad, que les daba una pensión alimenticia. Entonces, se les protegía mucho para que pudieran entrenarse. Y si se les ponía entrenadores y había una delegación entera que cuidaba de sus propios atletas. Es decir, la ciudad se preocupaba, toda la comunidad se preocupaba por sus atletas, con lo cual podían dedicarse de lleno prácticamente. Ignacio Monzón, como siempre un placer conocer contigo estas cosas tan curiosas del mundo griego y, como decíamos anteriormente, también con el mundo romano, descubrir que hemos inventado bien poco, bien poco. Sí, que no sé si eso es bueno o es malo, pero bueno, encantado, gracias. Bruno. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.